Hola, ahora vamos. Hola, soy David y vamos a contar una historia. En una casa habían tres amigos. En un momento llegó un doctor diciendo, muy desesperado, ¿dónde está Andrea? ¿Dónde está Andrea? ¿La han visto? Todos los amigos estaban confundidos. Nadie sabía qué hacer. En un momento empezaron a seguir al doctor, que seguía buscando a Andrea. Luego entraron a un departamento y estaban todas las luces apagadas. Entraron y cerró de lana una puerta. Y un hombre con una máscara diciendo, nunca encontrarás a la Andrea, yo la tengo. Y cuando se apagó la televisión y se dieron vuelta. Y estaba ella, Andrea, muerta en un... colgada. Los amigos se preocuparon e intentaron seguir al asesino. Uno de ellos empezó a llorar, diciendo, pero yo la conocí de hace mucho tiempo. Otro dijo, qué mal que no la hemos conocido todavía. Y luego empezaron a calmar al doctor, muy desesperado, llorando. Los tres amigos, muy desesperados, empezaron a seguir al doctor, que de la nada estaba el asesino atrás de ellos, y dijo, nunca le encontrarán, y empezó a reír. El asesino, riendo al disparar a los cuatro, diciendo, ya se les acabó el tiempo, ya Andrea ya está en un lugar mejor, y se fue. No se rindieron y siguieron al asesino, aunque su amiga estaba muerta. Uno de los tres amigos logró vivir de ellos, y uno dijo, ¿qué hacemos? Seguiré la misión yo solo, al buscar al asesino. Continuará. Tan chica.